Una vez más, a 3 años de la desaparición forzada de Santiago. Seguimos luchando contra la impunidad en busca de verdad y justicia. Durante la violenta represión realizada por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en el pull-off de Resistencia Cuyame, hasta la fecha su desaparición y muerte siguen impunes. No hay ninguna persona declarada penalmente responsable, ni una verdadera investigación, como tampoco un juez que la lleve adelante. Hoy, en este contexto de pandemia y sin la posibilidad de viajar a Buenos Aires, sigo reclamando y exigiendo saber la verdad, como lo dije aquel 1 de agosto de 2019 en Plaza de Mayo. Independientemente de quién esté en el gobierno, lo seguiré haciendo hasta saber qué le pasó a Santiago, manteniendo la coherencia en el reclamo. La falta de respuesta del gobierno anterior y del gobierno actual garantiza la impunidad para que se vuelva a repetir hechos como la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, desaparecido hace 92 días, y la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinosa. En el caso de Luis Espinosa, varios oficiales implicados tenían denuncias previas y no habían sido apartados de la fuerza, pero sí trasladados a la comisaría de Monteagudo. Vemos que en varias provincias de nuestro país, con la excusa de la pandemia, se ha incrementado el abuso de las fuerzas de seguridad, que son las mismas fuerzas que arengaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri, instalando la doctrina Chocobar, instalando frases como «el que quiera andar armado que ande armado», «yo me la banco y no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana», «yo a esa institución la necesito para el trabajo de fondo que venimos a hacer», sirvieron para envalentonar a las fuerzas de seguridad y sellar el pacto de impunidad con la entrega del sable. Al día de hoy, Patricia Bullrich no fue citada a declarar, ni rindió cuenta sobre su responsabilidad en la causa de Santiago, y se pasea por canales de televisión hablando de derechos humanos, convocando a marchas por Facundo Astudillo Castro, demostrando que su hipocresía y cinismo no tienen límites. Pablo Nocetti, que felicitó a los gendarmes el mismo 1 de agosto de 2017, en el lugar donde desapareció Santiago, que fue alertado mediante un llamado telefónico el día 3 de agosto por el mismo juez Otranto, dando aviso de que iba a realizar un allanamiento en los escuadrones de gendarmería. Sigue en las sombras y nunca fue llamado para dar explicaciones sobre estos hechos. Mauricio Macri, que sigue teniendo un trato especial, sale y entra al país cuando así lo quiere, burlándose de todos nosotros. No gozaron del mismo trato y beneficio Lucas Verón, asesinado cuando salía a comprar a un kiosco en el día de su cumpleaños. Lucas Escalzo, asesinado por la gendarmería en el Bajo Flores. Florencia Magalí Morales, suicidada en una comisaría de San Luis. Por otro lado, debemos ver al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sentarse en una mesa de televisión mientras la madre de Facundo Astudillo Castro participaba de los rastrillajes en la búsqueda de su hijo. O escuchar frases como «si yo hubiese estado a cargo del operativo, Santiago Maldonado estaría con vida», y decirle a la madre de Facundo «su hijo está vivo, lo voy a encontrar». Parecería que para el ministro de Seguridad es más importante recorrer canales de televisión como si estuviera en su propia campaña política y no ocuparse de evitar que sigan matando y desapareciendo personas. Nosotros no pretendemos que el gobierno interfiera en la justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperábamos que el presidente Alberto Fernández diera un claro mensaje de que acompañaba a la familia en el pedido de verdad y justicia. En cambio, lo que escuchamos fue su mensaje diciéndole a la gendarmería: la Argentina toda está en deuda con ustedes. La gendarmería es la principal responsable de la desaparición forzada de Santiago. La propia ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que se había realizado un pésimo operativo para desviar la desaparición forzada de Santiago, aunque todavía no tenemos información de que se haya sancionado, apartado de la fuerza y mucho menos enjuiciado a nadie. Se sigue garantizando la impunidad. En un país que es más fácil espiar que investigar, las escuchas ilegales dentro del habeas corpus en plena búsqueda de Santiago, están durmiendo en la Corte Suprema hace más de 2 años. La causa de espionaje no avanza y así seguimos, Todos saben y nadie hace absolutamente nada. En el medio quedamos los familiares desprotegidos con nuestros derechos vulnerados. A todo esto Santiago no está. El macrismo nos negó el derecho a la verdad durante 28 meses. Y el actual gobierno, si bien no nos ataca o difama como lo hicieron anteriormente, siguen en estos casi 9 meses negándonos la posibilidad de saber qué pasó con Santiago. Nosotros fuimos víctimas de la maquinaria del Estado, con fiscales que protegieron a la fuerza de seguridad, jueces que no quisieron investigar, medios de comunicación que instalaron mentiras, que revictimizaron a Santiago y un poder político que decidió encubrir. Esa misma maquinaria hoy sigue trabajando. El juez Guido Tranto y la fiscal Ávila siguen desempeñándose en su puesto como si nada hubiera pasado. Nadie cuestionó su pésima actuación en el caso de Santiago. El médico Huerta Aguiar, hallado culpable por la filtración de la foto del cuerpo de Santiago, sigue atendiendo en el hospital de Esquel. Periodistas y políticos siguen sosteniendo la mentira, atacando y difamando. El juez Geral, que quiso cerrar la causa y que no dio lugar a ninguno de los pedidos que le realizamos, entre otros, que amplíe los puntos de pericia con respecto a la autopsia, que no dice cómo, dónde ni cuándo murió Santiago, y que fue varias veces recusado, es prácticamente obligado por los jueces Leal de Ibarra, Mariano Borinsky, que insisten en que sea Geral el juez de la causa, cuando él ya se ha inhibido y tiene una posición parcial. A pesar de estar constituidos como querellantes 4 organismos de derechos humanos, ninguno nos acompaña en el reclamo por una investigación de desaparición forzada seguida de muerte. Ni exigen que Geral sea apartado de la causa, ni tampoco sobre la ilegalidad de las escuchas telefónicas. Solo pedimos que se realice una verdadera investigación. Se lo pedimos al anterior ministro de Justicia y al actual ministro de Justicia. Se lo pedimos al anterior secretario de Derechos Humanos y al actual secretario de Derechos Humanos. Se lo pedimos a 7 jueces, a 1 jueza. Se lo pedimos y reiteramos el pedido a los 4 jueces y la jueza de la Corte Suprema de Justicia. A 3 años, algunos ya negaron esa investigación y otros siguen callados. Ni la política ni la justicia garantizaron el nunca más. Necesitamos una reforma política, jurídica, que garantice el nunca más. La reforma judicial que ahora está proponiendo este gobierno, si es real, debe garantizar que la investigación de los delitos que comete el propio Estado, como la desaparición forzada, salga del control del Estado y no pueden ser investigados con las mismas fuerzas. Desde agosto de 2017, que pedimos al Estado argentino que la investigación de la desaparición forzada de Santiago la realice quienes son independientes del Estado y que sean expertos en la materia. Este mecanismo debe estar a disposición de las víctimas de desaparición forzada, ya que la justicia actual no garantiza que se llegue a la verdad, ni en el caso de Santiago ni en ningún otro caso de desaparición forzada en democracia. ¿Cómo se logra alguna condena? ¿Cuándo se logra alguna condena? No es por desaparición forzada, sino por otros delitos. La conformación de un equipo de expertos independientes lo pedimos en el expediente judicial. El gobierno de Mauricio Macri, el 29 de agosto del 2017, y reiteramos el pedido al gobierno actual de Alberto Fernández el 20 de enero del 2020, sin obtener respuestas hasta hoy. Por esta falta de respuestas, hemos decidido convocar a un grupo interdisciplinario, expertos, integrados por Daniela Herrea, periodista especializada en violencias de Estado y derechos humanos; Diego Arredondo Ortiz, comunicólogo, docente en análisis y visualización de datos, coordinador de desarrollo técnico en Signalab y Teso México. Disculpen, pero la verdad que es a veces esto de la virtualidad genera otra sensación, y si bien hoy no está el acompañamiento ese de Plaza de Mayo, se hace más difícil estar leyendo y hablándole a un celular como si fuera la nada misma, sabiendo que atrás de ese celular se le lleva un montón de gente. Interrumpo esto que estoy leyendo porque la verdad que fuimos muy pacientes durante 3 años, ¿Qué más nos quieren pedir? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando poder saber qué le pasó a Santiago? Sigo con nombrar los expertos. Dora Lucy Arias Giraldo, abogada en Derechos Humanos, Colombia. Aileen Buitrago, antropóloga, docente en Ciencias Forenses. Forense señor de Quitas, Colombia. Federico Andrés Andreu Guzmán, jurista y defensor de derechos humanos en Colombia. Gina Camacho, analista, perito y consultora forense, coordinadora de investigación técnico-científica de Quitas, Colombia. José Aylwin, coordinador programa de globalización y derechos humanos, abogado especialista en derechos humanos y pueblos originarios de Chile. Y Rosana Reguillo, doctora en ciencias sociales. La función de este grupo es elaborar un informe que desentrañe las mentiras construidas desde el 1 de agosto hasta el 24 de noviembre del 2017, que describa la matriz de las complejidades e intereses que visibiliza el caso. Hoy me acompañan parte de las personas que son faros en la lucha de los derechos humanos y que lo vienen haciendo hace 3 años. Estela, Tati, Norita y Adolfo, personas de lucha que nunca bajaron los brazos. Madres en búsqueda de verdad y justicia por sus hijos hace más de 40 años. Abuelas buscando nietas y nietos, restituyendo sus identidades. Personas como Adolfo, siempre trabajando y acompañando la lucha de los pueblos. Agradezco a cada una de las personas que acompañan y se manifiestan desde lo individual y lo colectivo, así como organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicatos. A las amigas y amigos, y en especial a Verónica Heredia, nuestra abogada, que son pilares fundamentales para sostener esta lucha. Y dentro de esas personas, principalmente Andrea, mi compañera, que me banca todos los días en este peregrinar de la búsqueda de verdad y justicia por Santiago, como si fuera tan difícil de llegar y nunca se termina, y lo necesario que es saber la verdad. Y en este día quiero que recordemos a Santiago como un ser libre, solidario, anarquista, luchador, soñador y defensor de la tierra que acompañaba diferentes luchas. Hoy en el Día de la Pachamama gritamos memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado. Santiago vive en la lucha por los 30.000 y por todos los desaparecidos en dictadura y en democracia. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Muchas gracias por acompañarnos y por todo el cariño que nos brindan.